este albur ya lo perdí por no saber barajar. ¿Quién me lo mandaría a mí con dos barajas jugar? Para mí, sí, porque me ves solito, piensas que no sé de amor. Yo soy como el huizachito, creciendo y echando flor. Ya con esta y me despido, ya me voy a retirar. Ay, les dejo el gallo herido, que lo acaben de matar. Ya con esta y me despido, con sentimiento y dolor, esta canción que les canto es el nuevo albur de amor.